Y vete ya, por favor. Que no quiero verte llorar. ¡Los amigos! A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Y su público canta. Perdona, tengo que decirte más fuerte. Esto no puede continuar. Ya, otro gran éxito, otro gran tema que ustedes acompañan en este compacto grabando en vivo. Antes que nada quiero presentarles a un gran amigo mío, se llama Nicolás Mattioli, quiero fuerte el aplauso para él. A ver. Bien fuerte. ¿Cómo? Muchísimas gracias. ¿Y qué le vas a decir a las mujeres dentro de muy poquito, eh? ¡Ay, amor! ¡Esos aplausos para Nico! El aplauso es importante, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.